Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleando la organizada. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el centro de producción de Farco, ubicado en Rosario, enlazados con las radios comunitarias de todo el país para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy, viernes 2 de junio de 2023. Hubo acuerdo entre el gobierno y representantes mapuches por la situación de la comunidad Lafken-Huincul-Mapu. Fue ayer en la reunión de la mesa de diálogo realizada en el Archivo Nacional de la Memoria en Buenos Aires con la presencia de organismos de derechos humanos como veedores. Allí se acordó, entre otros puntos, que la joven machi, Betiana Coluán, autoridad espiritual mapuche, pueda volver al Rehue, o sitio sagrado, del que fue desalojada violentamente junto a su comunidad en Villa Mascardi el año pasado. El resto de las personas que integran la comunidad serán reubicadas en otras tierras. Además, las defensas de las presas políticas mapuches y las autoridades de parques nacionales pedirán a la justicia federal arribar a un acuerdo de conciliación en las causas penales. Tras el encuentro, el vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, dijo que el proceso de diálogo continuará y que sigue pendiente la liberación de las presas políticas. Como todo diálogo con el Estado, es complejo, difícil, y lo estamos haciendo no en las mejores circunstancias, porque ustedes saben que hay la UAN detenida y chicos que están en prisión también junto con sus ñuques, y que hay parte de la comunidad que todavía está siendo perseguida. En ese marco, y con el acompañamiento del movimiento feminista que llegó la semana pasada a Bariloche, de comunidades, de organizaciones indígenas, de organizaciones sociales, de organizaciones de derechos humanos que acompañaron, de gremios, de organizaciones sindicales que acompañaron este proceso de diálogo que no ha concluido hoy y que tendrá seguramente las próximas semanas otras etapas. En lo concerniente a la necesidad y a la prioridad de que podamos volver al Rehue, que la machi pueda volver al Rehue, se llega a estos puntos de acuerdo que se van a consolidar en las próximas horas. El huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, expresó también que el acuerdo se da mientras todavía en Argentina sigue sin reconocerse que hubo un genocidio indígena. Este acuerdo se llega también en el marco de una discusión sobre un genocidio indígena que no ha sido reconocido en la Argentina y que por lo tanto no permite un proceso identitario de la sociedad. Son discusiones que vienen y que en el marco de los nuevos pactos sociales que algunos dirigentes y dirigentes políticas nombran, es fundamental para los próximos tiempos en Argentina. No solo con el pueblo mapuche, sino con los casi 40 pueblos indígenas que habitan este territorio. Entonces, no puede haber nuevos pactos sociales en esta democracia si no está la parte indígena. Y eso tiene que ser algo que el Estado debe comenzar a respetar. Pecamten, Chaltumay. En Salta se sancionó la ley que pone límite a la protesta social y prohíbe los cortes de ruta. El proyecto estaba desde el año pasado en la legislatura y fue reflotado esta semana en medio del fuerte paro por tiempo indeterminado con movilización permanente que viene sosteniendo la docencia autoconvocada. El martes le dio media sanción la Cámara de Diputados y anoche obtuvo sanción definitiva en el Senado Provincial por 11 votos a favor y 10 en contra. La sesión se dio en medio de movilizaciones de rechazo a esta ley y de apoyo a la lucha docente. Vamos a escuchar lo que decían en la sesión el senador Walter Guayar, del Frente de Todos, que se opuso al proyecto, y Fernando Sanz, de Compromiso por Salta, el bloque mayoritario, que votó a favor. El tema de los cortes de calles y rutas hay todos los días en la provincia, durante todo el año. Quizás hoy le toque a los docentes manifestar sus o pelear por sus derechos, quizás podría haber sido con movimientos sociales o con gremios azucareros, pero bueno, claramente, o del transporte, pero claramente y sin lugar a dudas, yo creo que hay que marcar un hito en el ordenamiento de la provincia que permita a todas las personas circular libremente a su trabajo, a los estudiantes poder llegar a sus escuelas. De ninguna manera es limitar el derecho a la protesta. Qué fácil que es desde ese lugar decir que hay que priorizar la libre circulación. Qué fácil que es de algunos lugares plantear situaciones. Yo por lo menos sé por qué estoy sentado en esta banca. Estoy sentado porque soy peronista y sé a qué sector debo mi representación. Y esto no quiere decir que no debo legislar para todo, pero sí desde mi identidad le digo que este proyecto no debe ser aprobado porque intimida, porque es anticonstitucional y porque está fuera del contexto socioeconómico que hoy estamos viviendo. Así que, señores más pudientes, les pido a ustedes mayor tolerancia, resignen algunas ganancias, porque hay otras personas que están resignando la vida de sus hijos, la posibilidad de progreso y la posibilidad de desarrollo. Parte del debate que se daba anoche en el Senado de Salta, donde finalmente se aprobó la ley que prohíbe los cortes de rutas y calles. Mientras tanto, continúa el paro docente por tiempo indeterminado. Mañana se va a realizar una asamblea de todos los sectores que están de paro y movilizados y se espera para el lunes una nueva marcha conjunta. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FARCOArgentina. El grupo Clarín amenazó a directores del Ente Nacional de las Comunicaciones, el ENACOM. Lo hizo mediante cartas documento que les envió para que no aprueben una resolución que obliga a su empresa Telecom y a otras operadoras a compartir sus redes con la empresa Telecentro. En la carta documento, el grupo amenaza a los directores del organismo estatal con iniciarles demandas civiles personales y denunciarlos penalmente. Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa entrevistó a Alejandro Gijena, uno de los directores del ENACOM. Este es el informe de nuestro compañero Mauro Monteiro. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El grupo Clarín amenazó a directores del Ente Nacional de Comunicaciones para que no tomen una medida que garantiza mayor competencia en el área de las telecomunicaciones. El pampeano Alejandro Gijena, director del ENACOM en representación del Congreso Nacional, advirtió en Radio Kermés sobre la gravedad de la maniobra de Telecom. Nosotros tomamos la decisión, en principio, es decir, efectivamente, es una clara... La carta de documento tiene por finalidad que nosotros no cumplamos nuestra función y que, digamos, no tomemos la decisión que es de nuestra competencia, que la ley nos da esa competencia, claramente es así. Sí, ese es un poco el contexto. Realmente la cuestión es grave, es gravísima. Es como el ejemplo que dábamos, es como si los diputados van a votar una ley y aquel que se siente perjudicado o afectado por la ley le mande una carta de documento y lo amenace con que, mira, si sacas la ley en el marco de tus propias competencias, te hago responsable en forma individual y además te hago la denuncia penal por esto. El funcionario dijo que el objetivo de esas grandes operadoras es que no haya otras empresas para de ese modo seguir acrecentando las ganancias de sus oligopolios. Lo que se está tratando de evitar es que haya mayor competencia, si claramente no se quiere que haya competencia en el servicio de telefonía móvil, claramente esto es así. Realmente es grave, es gravísimo, si que antes de tomarse una decisión alguien diga, che, mirá, si tomás la decisión, puede ir con tu patrimonio individual y contra tu libertad personal, aún cumpliendo las funciones que... Inclusive más, digo, es decir, esto desde lo técnico, ellos venían, Telecom y Telecentro, venían reconociendo las facultades del Ente Nacional de Comunicaciones, del ENACOM, en la intervención y en la resolución del conflicto. Uh-huh. Ahora, cuando ellos se enteran de que la resolución les va a ser adversa, no solamente dicen que esto es nulo, sino que además que cualquier decisión que se tome va a ir contra individualmente y personalmente contra los directores. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa. La Corte Suprema le prohibió al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ser candidato a la reelección. El máximo tribunal había dictado una medida cautelar hace 3 semanas y ayer resolvió la cuestión de fondo. Votaron Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkranz y no lo hizo Ricardo Lorenzetti porque no había intervenido en la cautelar. Aunque la Constitución de San Juan permite 2 reelecciones del gobernador, la Corte dice que Uñac no puede ir por su segunda reelección porque antes de sus 2 mandatos como gobernador fue vicegobernador y podría de este modo perpetuarse en el poder alternando como gobernador y vice indefinidamente. Uñac criticó este fallo y aseguró que avasalla el federalismo y viola la autonomía de San Juan. Sin embargo, dijo que lo va a acatar y que va a elegir un nuevo candidato para reemplazarlo. El presidente Alberto Fernández también opinó en sus redes de internet sobre este tema. Dijo que una vez más la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias, ha dictado una sentencia sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan. Además, el presidente aseguró que esto, lejos de impartir justicia, rompe el federalismo y debilita nuestra democracia. El pueblo es el que siempre elige, afirmó Alberto Fernández. Y sigue la Copa del Mundo Sub-20, terminaron los octavos de final, mañana comienzan los cuartos, ya no está Argentina, pero seguimos pendientes con el Minuto Mundial que nos trae Diego Restucci desde Radio Aijuna. Estuvimos manijas en Qatar y nos trajimos la copa. ¿Cómo no vamos a estar manijas con los pibes? La Copa del Mundo Juvenil se vive en el Minuto Mundial. Se terminaron los octavos de final y ya conocemos a los 8 que van a pelear por la Copa del Mundo Juvenil. La gran sorpresa del día de ayer fue el triunfo de Corea del Sur ante Ecuador por 3-2 en un verdadero partidazo que los asiáticos sacaron adelante a fuerza de velocidad y aguante en defensa. Por su parte, la garra charrúa dijo presente para que Uruguay se quede con el chico con el hasta ayer deslumbrante Gambia. Golazo de Anderson Duarte para el 1-0 final y arriba la celeste, que no ni no. Al final teníamos que estar muy atentos atrás y teniendo la solvencia que tuvimos. A seguir de esta línea. Facundo González, defensor uruguayo. Al final el equipo le genera confianza y va a buscar más y quiere más. Los cuartos arrancan mañana a las 14:30 con Israel y Brasil y a las 18 con Italia y Colombia en el Estadio San Juan del Bicentenario. El domingo se verán las caras Nigeria y Corea del Sur desde las 14:30 y Estados Unidos y Uruguay a las 18, ambos encuentros en el único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Manija con los pibes. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Viedma, capital de Río Negro, y en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por la comunitaria Radio Encuentro FM 103.9. Y a